Érase una vez. Una vez. Un piano. Un pianista. El teclado. El blanco y el negro. El martillo. El cincel. Las cuerdas. El sonido. El silencio. El timbre. El que toca. El que ejecuta. El que interpreta. El que habla. El que oye y escucha. Érase una vez. Una vez. Radio Universidad Veracruzana presenta El piano. El famoso Trotamundos llegó al pequeño pueblo marítimo tras un largo viaje. Extenuado, decidió entrar en un pequeño café a recuperar parte de sus fuerzas y entablar conversación con alguno de los lugareños. Atravesó la puerta giratoria y se acomodó en la barra. Al otro lado, un hombre de mediana edad, unos 40 aproximadamente, le preguntó qué iba a tomar. Nuestro Trotamundos pidió un vaso de cerveza y, una vez echado el primer trago, comenzó a observar con detenimiento la decoración del lugar. Las paredes del pequeño café estaban completamente llenas de fotos de diferentes personalidades, al parecer todas ellas sacadas en el mismo local en el que se encontraba. Aquel era sin duda un buen tema para sacar algo de conversación. Sin embargo, algo llamó más aún la atención de nuestro viajero. Apoyado contra una de las paredes, totalmente cubierto de polvo, un viejo piano de pared descansaba cerrado. Parecía que había pasado largo tiempo desde la última vez que alguien lo había hecho sonar, si es que alguna vez había llegado a sonar. Fue quizá la intuición de nuestro joven viajero la que le indicó que tras aquel piano podía esconderse una buena historia. O quizá no fue más que la casualidad que quiso disponer así la historia. En cualquiera de los casos, el famoso Trotamundos se acercó al camarero y le preguntó lleno de curiosidad sobre la naturaleza de aquel piano. Ese piano hace más de 15 años que permanece cerrado, a la espera del joven maestro, que es quien debe volver a hacerlo sonar de nuevo algún día. dijo una voz desde el fondo de la barra. El trotamundos se giró hacia el lugar de donde provenía la voz para encontrarse allí un hombre de unos 50 años, alto, delgado, de pelo negro ya blanqueado en algunos lugares por el paso del tiempo. Aquel hombre se estaba tomando un vaso de bourbon. Apuró un nuevo trago y al observar la cara de interés del trotamundos, se acercó a él y comenzó a contar la historia que muchos de los clientes habituales de aquel café ya conocían. En el que este café podía jactarse de tener los dos mejores pianistas que la región nunca hubiera conocido. Gente de todos lados venía cada noche a escucharlos. Primero salía el joven maestro, un chico de unos 18 años de edad, que sin duda era un auténtico virtuoso del piano. Se había pasado toda su vida sentado delante de aquel instrumento, estudiando técnicas, partituras, piezas, autores. Su técnica era impecable. Pulsaba cada tecla en el momento exacto, con la energía exacta. Interpretaba cada una de sus piezas con una ejecución tan impresionante que se decía que nadie en el mundo podría mejorarla. Siempre arrancaba grandes ovaciones del público. Y después subía al escenario el viejo pianista. Un hombre de unos 60 años del que pocos se aventuraban a hablar. Nadie sabía exactamente de dónde provenía ni lo que había hecho durante su larga vida. Tocaba preciosas piezas de gran melancolía, sencillas ejecuciones con sus temblorosos dedos. Muchos eran los que aseguraban que nunca había leído una partitura ni era capaz de hacerlo. Fuera como fuera, su música sonaba música celestial y siempre llenaba la sala arrancando grandes ovaciones también. De hecho, era el pianista más apreciado de la sala. Ella había sido una edad dorada para el local. Grandes personajes de la época vinieron exclusivamente para oír tocar a los dos maestros. Se cuenta que el mismísimo Ray Charles estuvo en este viejo café, escuchando entusiasmado la deliciosa música de nuestros dos maestros. Sin embargo, y pese a que ambos pianistas eran buenos amigos, la juventud y el ímpetu del joven maestro le empujaron a preguntarse por qué no era él el mejor pianista de aquel pequeño café. Aquella idea llegó a obsesionarle. Dedicó todas sus horas, todas sus fuerzas a mejorar aún más su técnica. Aprendió aún más difíciles arpegios, piezas de complicada ejecución. Incluso llegó a estudiar minuciosamente el estilo del viejo pianista y a reproducirlo fielmente en sus conciertos. Comía cuando tenía un segundo libre y no salía de las cuatro paredes de su habitación, encerrado golpeando las teclas del piano a todas horas. Todos reconocieron la impresionante mejora del joven maestro. Pero sin embargo, seguía siendo el viejo pianista el que seguía arrancando los mayores aplausos. Esto terminó destrozando al joven maestro, que en un arrebato de frustración renunció a volver a tocar el piano nunca más. recogió su pequeño equipaje y, tras despedirse de su buen amigo el viejo pianista, se fue de la ciudad. Se especuló mucho sobre qué podía haber pasado con el joven maestro. Algunos dicen que viajó por el mundo buscando un pianista que fuera capaz de superar a su viejo amigo. Otros dicen que se encerró en una habitación de hotel a dejarse morir. Sin embargo, la realidad era muy diferente. Tras haber renunciado al piano, el joven maestro se encontró con una gran cantidad de tiempo libre. Tiempo que dedicó a conocer un mundo que durante los años pasados no había podido ni tan siquiera intuir, absorto como estaba en la interpretación. Es así como pasó el tiempo. Y 7 años más tarde, durante una actuación del viejo pianista, el joven maestro volvió al pequeño café para escuchar a su viejo amigo. Pero esta vez no venía solo. Le acompañaba una hermosa mujer a la que constantemente sonreía. El viejo pianista seguía siendo tan bueno como siempre. Tan increíblemente bueno como lo había sido 7 años atrás. La gente seguía ovacionándolo tras el final de cada pieza. Cuando hubo acabado su concierto, el joven maestro se acercó a él y comenzaron a compartir sus experiencias de los últimos 7 años. El joven maestro le confesó cómo había encontrado el amor y cómo al fin era un hombre feliz. De repente, alguien del público pidió que el joven maestro interpretara alguno de sus viejos temas, apoyado por una ovación del público. Al principio se mostró reticente, pero la insistencia del público y sobre todo la insistencia de su viejo amigo hicieron que finalmente subiera al escenario. Sacó una de sus viejas partituras del cajón y se dispuso a interpretarla. En ese momento, el viejo pianista se acercó a él, y en un rápido movimiento cogió la partitura y la tiró al suelo. El joven pianista se quedó congelado un momento mientras el viejo pianista cogía una silla y la colocaba en el escenario justo delante del escenario. Después pidió a la mujer que acompañaba al joven maestro que se sentara en ella. El maestro no entendía nada. El viejo pianista se acercó a él y le susurró al oído: olvídate de la partitura. Te sabes la pieza perfectamente bien. Te la he oído tocar 1000 veces de un modo impecable. Esta vez tócala, pero mientras la tocas, mira en sus ojos. Dijo indicándola a ella. El joven maestro no entendía nada, pero hizo lo que el viejo pianista le había dicho. Clavó su mirada en los ojos de ella y comenzó a tocar. Mientras tocaba, sus miradas comenzaron a hablar, transmitiendo sus emociones a través de la música. John se sintió acogido en los ojos de ella, feliz. Comenzaron a deslizarse temblorosamente sobre las teclas. Cada nota sonaba como si fuera el mismísimo ángel anunciador el que le estuviese tocando. Una lágrima se deslizó por la mejilla del joven maestro y golpeó una de las teclas cuando la canción llegaba a su fin. La ovación fue atronadora. Finalmente se había convertido en el mejor pianista de la sala. Todos aquellos años enfrascado en técnicas y procesos le habían alejado de serlo, pero ahora sentía era capaz de amar y transmitía esos sentimientos con su música. La gente se puso en pie en una cálida ovación. El pianista buscó con la mirada a su viejo amigo para agradecerle aquella última lección y lo observó atravesando las puertas del local. Antes de salir, se giró a su joven amigo y le dedicó una bonita sonrisa. Desde aquel día, el joven pianista se convirtió en el pianista oficial del local. Cada noche subía al escenario e interpretaba las más hermosas canciones que una persona jamás pudiera imaginar. Aquel hombre se detuvo un momento para echar un trago de su vaso, momento que nuestro trotamundos aprovechó para preguntar. ¿Y qué pasó con el joven pianista? ¿Por qué se fue? El hombre de la barra volvió a dejar su vaso en la barra y continuó. Ella se fue, cogió sus cosas y se fue buscando una nueva vida. El joven pianista no fue capaz de superar ese golpe. Esa misma noche escribió una serie de canciones y las interpretó para todos los presentes. Cada una de las canciones robaba un pedacito del alma del joven pianista. El público estaba cautivado ante el dolor y el sufrimiento que había sido capaz de plasmar en aquellas notas. Cuando esa noche hubo acabado su interpretación, cerró el piano con su llave y la guardó junto con unas cuartillas en un sobre naranja que aún está en el armario del fondo. Dijo, mientras indicaba en dirección a un viejo armario de madera justo al lado del piano. Después, sin mediar palabra, se dirigió a la puerta principal y la atravesó para siempre. Nunca más se ha sabido de aquel joven maestro hasta el día de hoy. El joven trotamundos estaba impresionado con la historia. Siguió charlando con aquel hombre que se presentó como John tras un tiempo. Hablaron de las celebridades, de los grandes momentos de aquel café. Poco a poco las personas de aquel bar se fueron marchando hasta que solo ellos dos quedaban en el local. En ese momento, el joven trotamundos lanzó una pregunta a John. ¿Alguien sabe qué hay en esas cuartillas que el joven pianista guardó? John apuró su bebida, se puso el abrigo negro y el sombrero y se acercó al joven trotamundos para susurrarle la respuesta al oído. Más hermosa canción nunca escrita, una canción que nunca llegó a tocar, una canción que reserva para el día en el que ella vuelva. Ese día el joven pianista volverá a abrir ese piano e interpretará esa canción para ella. Dicho esto, John comenzó a caminar en dirección a la puerta. Justo cuando estaba a punto de atravesarla, una nueva pregunta llegó a sus oídos. Pero, ¿cómo sabes que es la canción más hermosa del mundo si nunca fue interpretada? Muy sencillo, dijo John girándose con una sonrisa en su boca. Porque yo fui quien la escribió. Lanzó una moneda sobre la barra para pagar su consumición y atravesó la puerta perdiéndose en la niebla de la ciudad. Hemos escuchado del compositor y pianista estadounidense Art Tatum las siguientes piezas. Nunca habrá nadie como tú. Canción de la luna. Hombrecito, has tenido un día ocupado. Danny Boy y Ayeres. Interpretó Art Tatum. En esta edición se relató el cuento titulado El pianista desconocido de Gonzalo Cotto. Voz de narración Jorge Covarrubias. Realización Francisco Javier Guevara Vargas. Diseño de rúbricas Arturo Jiménez. Máster Secuencia Estudio. Guión, producción y dirección Jorge Covarrubias. Radio Universidad Veracruzana presentó El Piano. Una producción de Jorge Covarrubias para Radio Universidad Veracruzana.